Página 26. Actividad 6. A. Escucha y haz una lista de lo que ha comprado este chico. 200 gramos de jamón, 4,50 €. Un kilo de manzanas, 1,15 €. Un paquete de galletas, 1,80 €. Una botella de aceite, 2,60 €. Una barra de pan, 42 €. Nada más, ¿verdad? No, nada más. Pues son 10,47 €.